esta emisión. Miedo que en el Raider se tomado el locutor. Interferencias, catecismo eléctrico, reaccionante, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, no cantado trapo. Sin manos rudas, no cantado trapo. Guitarras de delincuentes, no cantado trapo. Cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir. Cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina págame. Este poder crudo, se puede destruir. Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Mis manos cornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, ¡bate! ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo. Mis manos son rudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo. Cerveza caliente, ¡apa gente muy buenas! Saludos desde Irola Irratia, esto es Rock a todo trapo, 25 de octubre. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Rock a todo trapo. Os comento un poquito los contenidos para hoy. Tenemos un par de novedades, tenemos a una banda sueca que se llaman The Baboon Show y vamos a escuchar temas de su último trabajo. Desde Sevilla, un grupo que se llaman Filos y que en breve se va a publicar su primer trabajo, que va a ser un EP de 5 temitas. Ahí tendremos también a esta banda de punk ochentero desde Sevilla. Y luego otro grupo destacado, en este caso desde Argentina, se llaman Quemacoches y es una banda de punk rock. También escucharemos temas de su fantástico disco Puro Veneno. Y para empezar hoy el programa, vamos a enchufar un temita de uno de nuestros discos favoritos de este 2014. Se trata del último LP de Byte, de la banda de Barcelona. El disco titulado Rage Down Your Alley, y nos vamos a quedar con este tema titulado TV Personality. Es war Kratzer. You never feel. Tell me about your crisis and why the flesh arises. You must feel so great to know it all, but you don't. You're a TV personality. A TV personality. TV personality. I turn now. Oh, go. Thank you. señor, ahí estaban The Bite desde Barcelona, pedazo de disco el que se han marcado esta banda, su segundo LP. Bien, vamos ahora con Hell Trip, con la banda asturiana. Ya el pasado sábado en el anterior programa presentábamos su nuevo disco, Extinción, que es el cuarto disco de esta banda, y vamos a escuchar El Cuchillo, que es una de las canciones que más nos molan de este gran disco de Hell Trip, Extinción, el disco El Cuchillo, lo que va a sonar a continuación. Un mundo al revés, circo sin control. Bueno, perdón, tremendo el sonido de Hell Trip en este temazo titulado El Cuchillo, de su último disco Extinción. Vale, vamos con esa banda que os comentaba, grupo, uno de los grupos destacados hoy, no como novedad, porque el disco que vamos a escuchar se publicó en 2013, y bueno, es una banda argentina que se llaman Quemacoches, banda de punk rock. Y nada, vamos a escuchar temas de Puro Veneno, que digamos es su primer disco así largo, con 10 temas. Parece ser que no es un grupo que lleve mucho tiempo funcionando, quizás llevan 2 o 3 años. No hay alguna cosita grabada anterior, en plan más bien demo y así. Y el disco de estreno, pues este Puro Veneno, como os decía, publicado a mediados del 2013. Me ha encantado el grupo, les he descubierto así un poquito... por casualidad, como suelen pasar estas cosas últimamente con el tema de internet y tal, y me han gustado mucho el punk rock que hace esta banda, este cuarteto, creo que son de Buenos Aires, y empezamos con esto que se titula Veneno. Quemacoches. ¡Quemacoches! Bien, sonando Quemacoches desde Argentina, Puro Veneno, el título de este CD de 10 canciones, y bueno, que también lo podéis escuchar a través de su página de Bandcamp. Y vamos ahora con un tema, quizás en una onda más vacilona y bailonga, que se titula Oh Nena. Oh Nena. Sí, señor, aquí estamos escuchando a Quemacoches, esta banda argentina, con este disco titulado Puro Veneno. Y bueno, que me gusta mucho pues esta banda, ¿no? Lo que venimos escuchando, que de momento pues es esto. Como os decía, el grupo parece ser que no lleva mucho tiempo funcionando, quizás un par de años o así, o tres, más, bueno, habría que investigarlo. Digo esto pues porque esta es su primera grabación, que se publicó en 2013 y que, bueno, anteriormente pues habían ido haciendo maquetas pues con temas que van en este disco y tal. Y bueno, lo más antiguo es de, al menos de lo que tienen en la página de Bandcamp, es de septiembre del 2012. Así que, bueno, vamos a seguir escuchando algún tema más. Y vamos ahora con esto que se titula ¿Estás mal? Siguen siendo Quemacoches desde Argentina. Si es que localizo, ahí está. ¿Estás mal? Señor, estás mal. Quemacoches. Bueno, esta canción me ha recordado bastante a Trance, al grupo de Palma de Mallorca, que tanto nos gusta también, con ese, en esa onda de punk rock. Vamos con esto que se titula La situación. Vale, bueno, vamos a escuchar una última canción de Quemacoches, a los que les vamos a seguir la pista, por supuesto, que nos ha gustado mucho el grupo y sus temitas, y vamos con este título, Como Menudo, pero Drogados. Bueno, pues ahí ya veis que tienen también tiempo para este tema, esta, vamos a llamarle semibalada, este tema tan así tan chulo que acaba de sonar. Quemacoches, vale. Vamos con otra historia, vamos con uno de nuestros grupos más cercanos, que son las Shakespeare's y Revolución Z, su último disco, y este tema que también da título Revolución Z. Shakespeare's. Sacar bien. Ahí están las Experts desde Baraka. Bueno, vamos con otra cosilla. Vamos a a escuchar ahora. Vamos a ver que lo tenía por aquí. Al grupo canadiense Boom. Esta estupenda banda. Y este discazo titulado Wanna Smash Sensation. Vamos a ir con esto que se titula Una promesa es una promesa. Un disco muy recomendable. Y bueno, vamos a ver si consigo dar un poquito con ello. Estamos en Rock a todo trapo, 25 de octubre. Y enseguida vamos con el sonido de Boom. A ver si lo consigo enchufar. Porque a veces aquí lo tenemos. Qué buena, ahí estaban Boom desde Canadá. Este tema que perteneció a su primer LP de esta banda de punk rock melódico, un disco que se publicó en el año 1993, titulado el disco Wanna Smash Sensation. Vale, vamos ahora con esa novedad para hoy, porque me parece que aún no está ni editado el plástico, un EP, primer EP, primera grabación de Filos, de este trío sevillano en onda de punk ochentero y tal, y Soy una normal se va a titular el EP. Lo va a editar Discos Regresivos, que últimamente, bueno, pues está sacando unas cosas súper interesantes, como ya venimos comentando, la reedición del LP, del primer LP de Radio 77, también ese EP de estreno de Nuevo Orden Mundial, y bueno, parece que una de las próximas referencias va a ser este Soy una normal EP de los sevillanos Filos. Soy una normal. We'll be right back. Aquí estamos escuchando a este grupo sevillano, este trío llamado Filos, con esos temas que irán en su próximo y primer trabajo EP, Soy una normal. Y esto titula No quiero abrir la puerta. Pues ahí seguimos escuchando a Filos. Hemos escuchado este temita, No quiero abrir la puerta, también con cierto regustillo oscuro, digamos. Y bueno, vamos a ir con alguna canción más. Bueno, además estoy viendo por aquí que van a compartir concierto con La Plaga, con la banda de Málaga. Y bueno, pues un buen cartel, ¿verdad?, para ese concierto. Eso será muy lejos de nosotros en Sevilla, el 8 de noviembre creo que tocan. Seguimos con algún tema más. Vamos con esto que se titula Lárgate. Suicidar. Sí, señor, Filos, este trío, bueno, son Marcos guitarra y voz, Andrés bajo y coros y Jorge batería. Y si a eso, bueno, ya habréis comprobado que la presencia oscura de un sonido ahí sintetizador y tal, que le da su toque también, ¿no?, al sonido de Filos. Bien, vamos con una última canción. Vamos a escuchar esto que se titula Escúpeme. Es una versión, digamos, con letra adaptada y tal al castellano del tema Spit Me Out de The Spits. Y escúpeme. Pues un pelotazo directo. Bueno, pues ahí estaban. Hemos escuchado unos cuantos temitas de Filos, de su próximo EP, próximo y primero, primera grabación, primer trabajo de esta banda sevillana. Y bueno, que me parece que aún no está el disco disponible, pero no creo que tarde ya mucho en que Discos Regresivos ponga en circulación este EP titulado Soy una normal. Bien, ¿con qué vamos ahora? Vamos a escuchar esto de Donantes Sanguinarios. Bueno, ahí están Donantes Sanguinarios, una de las canciones que van en su último trabajo, este tema titulado Cicatrices, que alguno lo hubiese titulado Tus Tetas, pero bueno. Perdón, que estoy un poquito con la tos aquí en la garganta. Pues eso, Donantes Sanguinarios desde Madrid, y seguimos en Madrid ahora con Peluquería Canina, que estos sí tienen ya disponible su primer EP con 4 canciones que lo edita el sello Blondes Must Die Records, y esto se titula La Extinción, Peluquería Canina. ¡Wow! Peluquería Canina, La Extinción. Acabamos de escuchar de su primer EP de 4 temas, Cerebros. Conexión de esta banda con Juanita y los Feos, ya que en Peluquería Canina hay al menos un componente de Juanita y los Feos, que por otra parte parece ser que han decidido tomarse, no sé si disolver el grupo o al menos dejarlo en stand-by. Ya veremos hasta cuándo, de qué manera. De momento, pues ya sabéis que dejaron su último disco, Nueva Numancia, que lo están presentando en directo, y no sé si les queda algún concierto más que hacer. La verdad es que no lo han rulado mucho, que se diga. Si es que el grupo ya deja de tocar definitivamente o durante un largo periodo. En cualquier caso, Nueva Numancia, un buen disco, estupendo disco de Juanita y los Feos, su último trabajo, del que vamos a escuchar esto que se titula Me Arrancaría los Ojos. We'll be right back. Bueno, dejábamos a Juanita y los CEOs y hemos enchufado directamente a esta banda australiana de Egos y este tema One For Me, una canción extraída de un single que publicó en su día el sello H Records. Bien, pues siguiendo con H Records, con New H Records, y como novedad también, aunque no lo he comentado al principio, pues vamos a escuchar esto, que es una de las ultimísimas ediciones del sello de Reus, el sello de Yussi. Bueno, pues un disco con dos canciones, es un split single compartido por los italianos King Mastino y los suecos Royal Cream. Pues una joyita, con dos temitas, pero muy aprovechados, muy aprovechables, quiero decir. King Mastino nos presentan esto, se titula Sunset of Your Love. Muy fino aquí el sonido de King Mastino con este tema extraído de ese single compartido con los suecos Royal Cream que vamos a escuchar a continuación. Ultimísima edición del sello H Records, que creo que es una tiradita de 300 copias, una edición limitada, así que ya podéis estar al loro si os queréis hacer con este plástico, con esta joyita. Vamos a escuchar a Royal Cream, a estos suecos, con este tema que se titula The Other Side of Life. Over, you don't have to be sober. I like you the way that you are. pues dos estupendos temitas, ¿eh? en este 7 pulgadas, en este single compartido por King Mastino y por Royal Cream. Por cierto, King Mastino parece ser que volverán a venir de gira por el estado, y eso será ya en 2015, hacia el mes de marzo. Parece que está de momento así planeado en mente esta nueva visita de los italianos. Y bueno, pues ya iremos informando, porque todavía quedan un montón de meses. Bien, pues estábamos con estos suecos, Royal Cream, y vamos a seguir con una banda sueca, que son The Baboon Show. Como os decía, para mí novedad, en el sentido de que les he descubierto recientemente. Y bueno, en este caso podemos decir que más vale tarde que nunca, porque el grupo lleva funcionando 10 años y tienen ya una discografía bastante, bastante abultada. Uno se pregunta cómo a un grupo de estas características ha pasado desapercibido, en este caso para mí, y más tratándose de una banda sueca, ¿no? Que parece que desde aquella explosión de finales de los 90 y tal, del high energy rock and roll escandinavo y tal, parece que siempre mirábamos mucho a Escandinavia, Suecia y este tipo de historias. Pues The Baboon Show han estado 10 años funcionando, y bueno, no sé, la verdad es que no he tenido todavía tiempo de escuchar sus anteriores trabajos, pero lo que nos ocupa, este reciente Damnation, me parece un disco como la copa de un pino de esta banda de punk rock, con toques también de hard rock en algunos temas y tal. Y bueno, lo mejor es cerrar el pico y que suene The Baboon Show. Esto se titula The Shame, el tema que abre este discazo titulado Damnation. The Baboon Show. I got something that you know. Some people call me a shame. Bueno, comienzo arrollador. El disco Damnation, último LP de Baboon Show, de esta banda de Estocolmo. Este cuarteto, como podéis escuchar, es que a mí me tiene alucinado el disco y no es para menos. Wake Up es lo siguiente que vamos a oír. Madre mía, pues ahí están The Baboon Show. Estaba mirando por aquí que, como os comentaba, el grupo empezó a funcionar hacia el 2003. Y bueno, tienen como 6-7 discos largos editados. Bueno, uno de ellos me parece que es como una recopilación con lo mejor de Best Of del 2009. Pues me imagino que será una recopilación de los mejores temas que habían grabado en sus anteriores trabajos, porque ya en 2005 sacaron el primer disco, en 2006 otro trabajo, 2007, 2009 ese Best Of, en 2010 Punk Rock Arbor, en 2013 un disco de larguísimo título, People's Republic of the Baboon Show, formerly known as Sweden, y 2014 Damnation, que es lo que nos ocupa y de lo que vamos a seguir escuchando temas. Vamos ahora con esto que se titula The History. By Queen. pues un tema que acabamos de escuchar, quizás más, bueno, sí está claramente más reposado, pero con esa, es una banda con mucho sentido melódico también y bueno, unos temas estupendos, con unos riffs de esos que se clavan. Vamos con el tema que da título al álbum, Damnation, de Baboon Show. Estamos escuchando a The Baboon Show con su último LP, Damnation. Esto que acaba de sonar se titula Is There a Better Way? Y bueno, pues un estupendo disco. Vamos a ir ahora con esto que se titula Jesus, sonando en rock a todo trapo. Aquí están con su toque hard rock, rollo AC/DC a tope. Oh, Pues nada, vamos a ir despidiendo el programa con una última canción de este gran disco, de este último trabajo LP de la banda sueca The Baboon Show. Y bueno, el tema se titula Stretch from the Heart. Creo que también es uno de los temazos absolutos de este disco, que además esto en directo tiene que funcionar de a las mil maravillas. Pues que con esto nos despedimos. Esto ha sido Rock a todo trapo y hasta el próximo programa, vaya. Un saludo y a disfrutar. Power Rock and Roll.